Amadísimos hermanos y hermanas, ante la hermosa Basílica de la pura y limpia Concepción de Luján, nos congregamos esta tarde para orar junto al altar del Señor. A la Madre de Cristo y Madre de cada uno de nosotros, queremos pedir que presente a su Hijo el ansia actual de nuestros corazones doloridos y sedientos de paz. A ella, que desde los años de 1630 acompaña aquí maternalmente a cuantos se le acercan para implorar su protección, queremos suplicar hoy aliento, esperanza, fraternidad. Ante esta bendita imagen de María, a la que mostraran su devoción mis predecesores, Urbano VIII, Clemente XI, León XIII, Pío XI y Pío XII, viene también a prostrarse en comunión de amor filial con vosotros el sucesor de Pedro en la Cátedra de Roma. La liturgia que estamos celebrando en este santo lugar, donde vienen en peregrinación los hijos e hijas de la Argentina, pone a la vista de todos la cruz de Cristo en el Calvario. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Viniendo aquí como el peregrino de los momentos difíciles, quiero leer de nuevo, en unión con vosotros, el mensaje de estas palabras tan conocidas, que suenan de igual modo en las distintas partes de la tierra y, sin embargo, diversamente. Son las mismas en los distintos momentos de la historia, pero asumen una elocuencia diversa. Desde lo alto de la cruz, como cátedra suprema del sufrimiento y del amor, Jesús habla a su madre y habla al discípulo. Dijo a la madre: mujer, he aquí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he aquí a tu madre. En este santuario de la nación argentina, en Luján, la liturgia habla de la elevación del hombre mediante la cruz, del destino eterno del hombre en Cristo Jesús, Hijo de Dios e Hijo también de María de Nazaret. Este destino se explica con la cruz en el Calvario. de este destino eterno y más elevado del hombre, inscrito en la cruz de Cristo, da testimonio el autor de la carta a los Efesios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. A este Cristo lo vemos al centro de la liturgia celebrada aquí en Luján, elevado sobre la cruz, rendido a una muerte ignominiosa. En este Cristo estamos también nosotros elevados a una altura a la que solamente por el poder de Dios puede ser elevado el hombre. Es la bendición espiritual. La elevación mediante la gracia la debemos a la elevación de Cristo en la cruz. Según los eternos designios del amor paterno, en el misterio de la redención, uno se realiza por medio del otro y no de otra manera, solamente por medio del otro. Se realiza pues eternamente, puesto que eternos son el amor del Padre y la donación del Hijo. Se realiza también en el tiempo. La cruz en el Calvario significa efectivamente un momento concreto de la historia de la humanidad. Hemos sido elegidos en Cristo antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados ante Él. Esta elección significa el destino eterno en el amor. Nos ha predestinado a ser hijos suyos, adoptivos por Jesucristo. El Padre nos ha dado en su predilecto la dignidad de hijos suyos, adoptivos. Tal es la eterna decisión de la voluntad de Dios. En esto se manifiesta la gloria de su gracia y de todo esto nos habla la cruz. La cruz que la liturgia de hoy coloca en el centro de los pensamientos y de los corazones de todos los peregrinos reunidos desde los distintos lugares de la Argentina en el santuario de Luján. hoy está con vosotros el obispo de Roma como peregrino de los acontecimientos particulares que han impregnado de ansiedad tantos corazones. Estoy pues con vosotros, queridos hermanos y hermanas, y junto con vosotros vuelvo a leer esta profunda verdad de la elevación del hombre en el amor eterno del Padre, verdad testimoniada por la cruz de Cristo. En él hemos sido herederos a fin de que cuantos esperamos en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Miremos hacia la cruz de Cristo con los ojos de la fe y descubramos en ella el misterio eterno del amor de Dios de que nos habla el autor de la carta a los Efesios. Tal es, según las palabras que acabamos de escuchar, el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La voluntad de Dios es la elevación del hombre mediante la cruz de Cristo a la dignidad de Hijo de Dios. Cuando miramos la cruz, vemos en ella la pasión del hombre, la agonía de Cristo. La palabra de la revelación y la luz de la fe nos permiten descubrir, mediante la pasión de Cristo, la elevación del hombre, la plenitud de su dignidad. De ahí que cuando con esta mirada abrazamos la cruz de Cristo, asumen para nosotros una elocuencia aún mayor las palabras pronunciadas desde lo alto de esa cruz a María: mujer, he aquí a tu hijo, y a Juan, he aquí a tu madre. Estas palabras pertenecen como a un testamento de nuestro Redentor, aquel que con su cruz ha realizado el designio eterno del amor de Dios, que nos restituye en la cruz la dignidad de hijos adoptivos de Dios. Él mismo nos confía en el momento culminante de su sacrificio a su propia madre como hijo. En efecto, creemos que la palabra he aquí a tu hijo. Se refiere no solo al único discípulo que ha perseverado junto a la cruz de su maestro, sino también a todos los hombres. La tradición del santuario de Luján ha colocado estas palabras en el centro mismo de la liturgia, a cuya participación invita a todos los peregrinos. Es como si quisiera decir: aprended a mirar al misterio que constituye la gran perspectiva para los destinos del hombre sobre la tierra. Y aún después de la muerte, sabed ser también hijos e hijas de esta madre que Dios en su amor ha dado al propio hijo como madre. Aprended a mirar de esta manera, particularmente en los momentos difíciles y en las circunstancias de mayor responsabilidad. Hacedlo así, en este instante en que el obispo de Roma quiere estar entre vosotros como peregrino, rezando a los pies de la Madre de Dios en Luján, santuario de la nación argentina. Meditando sobre el misterio de la elevación de cada hombre en Cristo, de cada hijo de esta nación, de cada hijo de la humanidad, repito con vosotros las palabras de María: grandes cosas ha hecho por nosotros el Poderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que lo temen. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se encríen en los pensamientos de su corazón. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, según lo que había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Hijos e hijas del pueblo de Dios, hijos e hijas de la tierra argentina, que os encontráis reunidos en este santuario de Luján, dad gracias al Dios de vuestros padres por la elevación de cada hombre en Cristo, Hijo de Dios. Desde este lugar en el que mi predecesor Pío XII creyó llegar al fondo del alma del gran pueblo argentino,